Importante con Miguel Plada por el comedor de la cascada, ¿verdad? Contanos un poco de qué se trató. Exacto, exacto. En la mañana de hoy estuvimos reunidos con el director de Desarrollo Social, el ex alcalde Miguel Plada, una muy productiva reunión en la cual nosotros habíamos propuesto a esa dirección desde el municipio la creación de un comedor municipal. Y bueno, lo vieron con muy buenos ojos, están en la misma sintonía que nosotros, y bueno, el director nos dice que desde INDA, de la Intendencia, y nosotros con los recursos que tengamos también, que podamos colaborar desde el municipio, será factible, y este viernes que viene, pasado mañana, nos vamos a reunir con las nutricionistas, para evaluar el tipo de comida y qué clase de alimentos son los mejores para estos meses que son de invierno. Y bueno, y desde ahí, y a partir del martes, empezar con la comida. Las primeras viandas van a ser para la gente de Pueblo Obrero, que son las viandas que venían desde la Intendencia. Las comenzarán a retirar día martes en el parador, en el Parque La Cascada, donde el año pasado también se hizo algo similar, donde se daban los cursos de panadería y otro tipo, sí, de cursos. Bueno, en el Quincho. En el municipio dejamos de forma impecable ese edificio. Hoy fuimos para verificar que no faltara nada, que estuviera prolijo, y bueno, está en perfectas condiciones, así que este martes comenzaremos a cocinar para nuestro pueblo. Bien. Alberto, a partir del martes van a poder retirar las viandas ahí, pero ¿cómo va a ser el mecanismo de funcionamiento? Bueno, para quienes... Nosotros desde el municipio vamos a hacer un informe que va a ser a través de los medios y de la página del municipio, donde vamos a explicar, pero va a ser exactamente como se viene haciendo con el número de cédula. Se inscribe y bueno, a partir de ahí se crea una planilla y bueno, se comenzará a retirar ahí mismo, justo en el predio, donde lo era el parador de la cascada, que ahora es un lugar donde se da clase, como te decía. Sí. O sea que a partir del martes comenzaremos con las viandas de la gente que retiraba en Pueblo Obrero y seguidamente con los inscriptos a partir del día miércoles. Bien. ¿El horario que se va a estar desarrollando va a ser solo al mediodía? Sí, en primera instancia lo que hemos logrado es que sea al mediodía. Después, lógicamente, a medida que uno va funcionando, que vamos trabajando y va encontrando otras cosas, veremos. Pero en primera instancia es al mediodía. Te cuento que nosotros también desde el rubro presupuestal que tenemos de funcionamiento, que es el número 5111, alimentos para personas, de ahí nosotros compraremos 240 kilos de carne todos los meses para distribuir en las ollas de acá de la jurisdicción del municipio. Así que también desde los rubros del municipio vamos a tratar de dar una mano con las ollas populares de acá de Piriápolis.